Radio Ubrique. Deporte. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte y a esta programación especial de la subida internacional Ubrique Benocace. La sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en una nueva jornada hablando de la prueba por antonomasia del deporte ubriqueño de este próximo fin de semana. Esa subida Ubrique que va a congregar un total de 73 pilotos, idéntico número al de la pasada edición 2013. Ayer ya dábamos un pequeño adelanto con las impresiones de los que van a ser, o se presupone que van a ser, protagonistas este fin de semana, y hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a quedarnos con otros pilotos que van a estar presentes en la línea de salida de la 19ª subida Ubrique Benocace. En principio vamos a quedarnos con el piloto almeriense José Antonio Aznar, que ya saben que hace tres años se proclamaba campeón de España de esta especialidad deportiva automovilística de montaña con su Audi A4. Pues bien, este año se plantea un panorama muy distinto al de la pasada edición del Campeonato de España. Ya saben que corrió aquí en Ubrique con su Audi, porque todavía no tenía preparado el Porsche con el que ya compitió el resto de la temporada, pero visto lo visto en esta primera prueba de Ubrique, decidió no seguir el Campeonato de España, ya que se veía sin opciones de poder luchar por el título nacional ante la irrupción del DTM de José Antonio López Fombona. La verdad que acertó, porque desde luego Fombona arrasó con un vehículo superior al resto el año pasado, y bueno, esto y otras cosas ha provocado o provocó que para 2014 hubiera una modificación en las categorías, en la, digamos, las copas que conforman el Campeonato de España de montaña. Como hemos venido comentando a lo largo de toda esta semana, lo iremos repitiendo para que vayamos quedándonos pues claramente con la nueva configuración. Categoría 1, barquetas; categoría 2, monoplazas y vehículos como las barquetas, perdón, las barquetas como las siluetas o otros tipos de vehículos que no son barquetas, pero tampoco son turismo, pues van a estar metidos en esa categoría 2. Y también en lo referente a los turismos, quedan en una categoría con los carrozados, es decir, GTs y turismos, categoría 3. Ahí es donde van a estar enmarcado, va a estar enmarcado pues lo que hasta el pasado año eran considerados pues una de los, el campeonato quizás más interesante, porque también hay que tener en cuenta que la Copa CM ha tenido siempre un perfil secundario. Pues bien, este año el principal candidato a llevarse ese título a estas alturas, ese título de campeón de España, es José Antonio Aznar, por muchos motivos, por su experiencia y porque ahora mismo es el líder provisional del Campeonato de España tras su exhibición en la primera prueba que se celebró en Estepona hace tres semanas. Por un lado, como decimos, vamos a tener este grupo 3, pero también adquiere mucho interés también la categoría 2, donde este año se ha incorporado el vehículo de José Antonio López Fombona, con el que hablamos en el día de ayer, y va a competir directamente con los monoplazas, con los CM. Una bonita lucha también, habrá que ver si el DTM pues está o puede estar al nivel de los monoplazas para competir. En potencia sabemos que es mayor, también en peso, pero habrá que ver cómo se desenvuelve en los tramos de montaña muy virados y no tan rápido. Ubrique tiene pues las dos partes, digamos, los dos tipos de tramos, una parte muy rápida y otra parte luego pues con muchas curvas, más maniobrabilidad, donde quizás el monoplaza tenga ventaja sobre el DTM, que sí la va a tener en esa primera parte, pero teniendo en cuenta también que este año hay chicán antes de la gasolinera. Pues también nos vamos a quedar hablando en esta categoría, la categoría 2, y lo vamos a hacer con Jonathan Álvarez, piloto asturiano, afincado en Marbella, afincado en Andalucía, que es un habitual del Campeonato de Andalucía de Montaña y que, bueno, este año, pues la coincidencia de que las dos primeras pruebas del Nacional se hayan desarrollado en Andalucía, lo han postulado como, al menos en este poner, el principal rival del imbatible Javi Villa, que se llevaba las tres mangas, las tres carreras oficiales en Estepona, pero que tenía que apretar para poder deshacerse de Jonathan Álvarez. Ambos pilotan monoplaza Bango, aunque el de Jonathan Álvarez es un Bango Racing Car del año 2005, del prototipo 05, mientras que el de Javi Villa es el nuevo, el que estrenó el año pasado, y una unidad que también tiene Jairo Pesquera, que es el otro piloto que representa en esta prueba el Langreo Club, que es más o menos el equipo que dirige Jesús Bango, que es el diseñador y el mecánico de estas monturas. Y también una de las sorpresas novedades de este 2014 va a estar también en la categoría 2, porque por primera vez un ubriqueño va a estar al volante de un monoplaza, de un CM. Hablamos de Antonio Ordóñez, que vuelve a la competición en Ubrique después de algunos años de ausencia, y lo hace, como decimos, por esa puerta grande, pilotando un rapidísimo, un CM, que en este caso un Silver Car, que veremos cómo se desenvuelve también el bueno de Antonio Ordóñez, que hasta entonces aquí en Ubrique ha estado al volante de turismo, el último, recuerden, su Renault Megane Coupé, y ahora pues lo va a hacer con uno de estos monoplazas. Esto más otras cuestiones son las que queremos tratar en el día de hoy, aquí en nuestra programación especial dedicada a la subida. Antes nos vamos a publicidad de unos minutos y enseguida volvemos. Izquierda Unida de Ubrique y el Partido Comunista de Ubrique te invitan a la presentación del documental La Sauceda, de la utopía al horror, producida por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo. El acto se engloba dentro de la programación Abril Republicano. El documental se proyectará este jueves 24 de abril a las 7:30 de la tarde en el IES Los Remedios. El Herbolario de Mari, en calle San Sebastián número 62. Le ofrecemos todo tipo de remedios a base de hierbas naturales, cosmética natural y productos dietéticos. En el Herbolario de Mari le asesoramos en sus dolencias de manera sana y natural. Visítenos, estamos en calle San Sebastián número 62, en horario de lunes a viernes de 10 a 1:30 y de tarde de 3 a 9 y sábados de 10 a 2. Además, disponemos de nuestro centro de terapias Manuel Errakis, masaje vertebral, deportivo, anticirulítico, circulatorio, relajante. Atendemos además a domicilio. Estamos en calle San Sebastián número 62, teléfono 646-58-1701. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. BMW Mobi Jerez, concesionario oficial BMW y Mini, ahora más cerca de ti, también en la Sierra de Cádiz. Teléfono de contacto 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Pida presupuesto sin compromiso. BMW concesionario oficial y Mini, a tu disposición también para tus revisiones. Consúltanos, porque tú también te lo mereces. Ahora es el momento. BMW Mobi Jerez, en la Sierra de Cádiz. toda la esencia de BMW y Mini a tu alcance. En Ubrique y para toda la comarca de la Sierra, BMW Movi Jerez. Su agente en Ubrique, 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Ahora BMW Serie 1 Edition desde solo 19.300 euros o 145 euros al mes. Financiado por BMW Bank y con el plan PIBE incluido. Esta es tu oportunidad, no lo dejes escapar. Pérez Urruti S.A., servicio oficial de gas de Repsol, recuerda que, ante la posibilidad de que recibas instaladores de gas no autorizados o revisiones fraudulentas, exigir la identificación del personal. La revisión de la instalación no es un cambio de tubo y regulador. La normativa exige realizar la medición de CO en los aparatos a gas y en el ambiente. Tu revisión obligatoria por ley es cada 5 años y deben dejarte una copia del certificado de revisión, que no es lo mismo que la factura. Confía en el servicio oficial de gas de Repsol. Técnicos expertos, gran experiencia y garantía de Repsol. Servicio oficial de gas de Repsol, Pérez Urruti S.A., en calle María Cabrera 25 de Ronda. Teléfono 952-872-984. Instalador autorizado en Ubrique, Adriano Corrales. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10. Teléfono 956 46 19 69 o 665 82 43 41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. Décimo novena edición de la subida Ubrique Benauca, 25, 26 y 27 de abril. Organiza la Escudería Ubrique, colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique y Benauca y la Diputación de Cádiz. Prepárate para el mayor espectáculo del mundo en la subida Ubrique Benauca. Patrocinan TDC 90, distribuidor de Canal Plus. Gracias a ellos amarás el deporte del motor. Peña Motor, servicio Ford para Ubrique, para Invercumbre, Autoescuela Los Remedios y Nupren. Cortes de carretera el sábado 26 a las 2 y media y domingo a las 8 de la mañana. Ven al mayor espectáculo del mundo. Vive con nosotros la 19ª edición de la subida Ubrique Menoca. Seis y 30 minutos, vamos a arrancar ya los motores, vamos a quedarnos con esta subida internacional Ubrique Benocaz, una prueba que, como saben, llega como la segunda del campeonato de España de montaña y la tercera del campeonato de Andalucía. La primera de montaña tuvo lugar, del nacional de montaña, tuvo lugar en Estepona, que a su vez fue también la segunda del Campeonato de Andalucía, porque la primera fue la subida a Algar. Por lo tanto, por ahora ha tenido casi caminos, o tiene casi caminos comunes, el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España de montaña, y en este caso, pues estamos hablando de Algar, Estepona, y ahora viene Ubrique, o Estepona y Ubrique. Por lo tanto, parece que el centro de la montaña en esta primera parte de la temporada ha estado aquí, en el sur, en Andalucía. Pues tan solo comentar con respecto a esto que, aparte de ser la segunda del nacional y la tercera del Campeonato de Andalucía, también va a ser la primera de la Copa de Europa FIA, una la competición que el año pasado pues englobaba dos, era el Challenge Internacional, Copa de Europa y el Challenge Internacional. Este año la denominación es la Copa Internacional o la Copa de Europa FIA. Pues bien, la subida de Ubrique va a ser la prueba que inaugure este certamen. Después vendrán pues pruebas en Polonia, en Italia, en Eslovaquia, en Portugal, en Eslovenia, en Austria, en Alemania, y bueno, ya empezarán a repetir sobre todo Italia, que va a contar con cuatro pruebas. Y en total pues estamos hablando de 15 pruebas que van a formar esta Copa de Europa de montaña, Copa de Europa FIA. Pero nuestra atención sobre todo está en el Campeonato de España, que es lo que más, y en Andalucía, pero más en el de España, que es el que más cerca tenemos y el que más emoción suele dejar, tanto a nivel general como en la subida Ubrique. Uno de los protagonistas de este fin de semana va a ser el almeriense José Antonio Aznar, el piloto de Cuevas de Almanzora, que tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega un año más la cita de Ubrique, de nuevo un habitual como José Antonio Aznar va a estar presente aquí en Tierra Gaditana, y además va a ser uno de los protagonistas toda vez que llegas como líder del Nacional, ¿no? Bueno, sí, como cada año vamos a Ubrique con muchas ganas, con mucha ilusión, y bueno, este año empezamos en Estepona y la verdad que se nos dio muy bien la carrera, y esperemos que en Ubrique, pues si más no, si se nos da igual, yo creo que será un buen fin de semana y un fin de semana para disfrutar y recordar. Uh-huh. Un dominio total en esa subida a Estepona, en esa subida a Peñas Blancas, con ese tramo de casi 8 kilómetros, ¿no? Digamos, al estilo europeo, hacía mucho tiempo que no se disfrutaba de algo así, ¿no?, en el Nacional. Sí, por supuesto, este año Estepona ha sido una prueba que para abrir el campeonato con unos cambios que yo pienso que han sido muy positivos, una prueba, como tú dices, con un recorrido bastante largo, que hay mucho tiempo de poder disfrutar del coche, y también hay mucho más espacio para que el público se pueda situar en buenos sitios para poder ver la carrera, y luego un acierto total también el hecho de que, como pasa en Ubrique, pues que la salida y el parque de trabajo esté cerca del público y cerca del pueblo, que eso también pues a los pilotos nos gusta, y por supuesto al público pues también le gusta ver cómo se trabaja en los coches y qué es lo que se hace previamente a la carrera. Bueno, José Antonio, este año con un planteamiento a priori muy distinto al de años anteriores, con esos cambios que ha implantado este año la Real Federación Española de Automovilismo en la configuración de las categorías. Sí, por supuesto, porque el año pasado yo pienso que ahí de última hora hicieron algo que no era muy lógico, ¿no? Meter un DTM en la categoría de los turismos, pues bueno, eso cualquiera que entienda un poco de qué va el tema, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? De hecho, luego se paseó el DTM todo el año y simplemente con pasearse ganaba el campeonato. Yo fui uno de los que decidió no seguir el campeonato. Yo dejé el campeonato automáticamente en Ubrique porque, bueno, un campeonato donde tú sabes que no tienes las mismas armas y no puedes ganar de ninguna de las maneras, pues es absurdo que tú estés peleando por algo que tú sabes que es imposible que puedes conseguir. Entonces, bueno, este año las cosas han cambiado, las cosas han vuelto a donde tienen que estar, los turismos están con los turismos, las barquetas con las barquetas y los sport prototipos están con los sport prototipos. Entonces, pues este año sí tenemos posibilidades de poder luchar por el Campeonato de España, y bueno, pues la prueba está que ganamos en Estepona. Y en Ubrique, pues creo que tenemos bastantes posibilidades de poder hacer una buena carrera y una buena actuación. El fin de semana, pues decidirá qué es lo que pasa, ¿no? Pero nosotros vamos con mucha ganas y con mucha ilusión. Por tanto, este año sí tiene como objetivo seguir el Campeonato de España, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hombre, visto lo visto, pues vamos a seguir el Campeonato de España. Lo que pasa es que también vamos a seguir el Campeonato Andalucía de Rally, y entonces tenemos algunas pruebas que se solapan, digamos que coinciden en el mismo fin de semana, como puede ser Sierra Morena, que el Rally de Sierra Morena es Campeonato de España y Campeonato de Andalucía dentro de dos semanas, y coincide con Falperra en Portugal. Entonces ahí tendremos que decidir qué hacemos, a dónde vamos, pero seguramente iremos a Sierra Morena, que es nuestra tierra, Andalucía, y Falperra pues será una prueba que tengamos que descontar a final de temporada. Entonces seguiremos los dos campeonatos, pero con la desventaja un poco de que tenemos pruebas que coinciden en el mismo fin de semana. Uh-huh. Bueno, eso también es lo bueno de tener un coche competitivo para estar en toda, en todos los certámenes, ¿no? Sí, por supuesto, el Porsche ya es sabido de todos que es un coche que se adapta muy bien a la montaña, se adapta muy bien a los rallies y bueno, pues un coche que la verdad es que en todos los terrenos no es el mejor en nada a lo mejor, pero sí es muy... Sí es muy bueno en todo, entonces, pues bueno, pues la verdad que con este coche podemos luchar en diferentes campeonatos y este año pues nos hemos marcado un reto mayor, si cabe, que el año pasado, ¿no? Porque el año pasado ganamos 3 campeonatos y una copa, en las 4 competiciones que estuvimos presentes las ganamos los 4 y este año nos hemos planteado pues seguir el Campeonato de España para intentar volver a ganarlo como lo ganamos en el 2011, y también intentar ganar el Campeonato de Andalucía de Rallys, que bueno, que este año está más interesante porque hay nuevos coches, hay pilotos de talla, ¿no?, que se han apuntado a este campeonato, y pienso que las carreras que se han disputado hasta ahora han estado muy, muy, muy disputadas y muy emocionantes, y pienso que la tónica del año va a ser esa, ¿no?, estar ahí en la pelea y estar hasta el último momento peleando y dando emoción a las carreras. Va a ser la primera vez que va a estar tu Porsche en la subida Ubrique, que no en Ubrique porque ya estuvo en el Rally Crono, y no sé, ¿qué tal le puede venir el trazado a tu Porsche? Pues hombre, yo pienso que bien, porque el trazado de Ubrique es un trazado que necesita mucha potencia, porque sobre todo la parte de la salida hasta el cruce de la gasolinera, ahí un coche que tenga motor se nota, va a marcar diferencia. Entonces, luego toda la parte de arriba es muy rápida también y de ir en marchas largas y con muchas vueltas. Entonces, pienso que el Porsche puede ir muy, muy, muy, muy bien en Ubrique. Entonces, esperemos que todo vaya bien, que el tiempo nos acompañe, porque parece ser que hay algunas dudas de si lloverá o no lloverá. Si llueve, por supuesto, las opciones van a ser muchas menos. Pero si el tiempo nos acompaña y está seco, pienso que podemos estar a la victoria y, ¿por qué no?, pues seguir en la racha que empezamos en este Puna. Hombre, las previsiones por ahora es que no va a haber lluvia, pero claro, estamos en primavera y aquí nadie puede poner la mano en el fuego. Este año, además de lo que tú comentas, habrá una chicán antes de la gasolinera, por lo que podemos estar hablando incluso de otra carrera, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo no soy muy partidario de las chicanes, ¿no? Pero bueno, esto viene impuesto por la Federación Internacional, ¿no?, que quiere bajar las velocidades medias en las carreras, y entonces la única manera que hay de bajar la velocidad estando en el mismo trazado es poniendo chicanes. Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay, a lo que marca la reglamentación, y en Estepona pusieron una chicane también. Y bueno, no ya te digo, no soy yo de los que soy muy partidario a las chicanes, pero bueno, las reglas son las reglas y son iguales para todos, y bueno, pues hay que acatarlas, y pienso que eso no quita tampoco emoción a la carrera, ¿no? Quizás para nosotros a lo mejor es un poco de decir me gusta o no me gusta, pero para lo que es la carrera en sí, para la emoción, para el público, eso no le va a quitar nada de emoción. Bueno, con esa división de categoría más marcada que en años anteriores, al menos se presenta interesantísima y emocionante la lucha en esa categoría 3, en donde estáis los carrozados. Digamos que entre los GT puede haber cierta igualdad. No sé si a lo mejor hay otras monturas que puedan competir en esa igualdad de condiciones con vosotros. Sí, por supuesto que sí. Nosotros, yo cuando estuve corriendo con el Audi, era una 2 y estaba compitiendo con los GT, y no siempre ganaban los GT. De hecho, yo le gané a Manolo Cabo cuando fue campeón de España. Hubo pruebas donde le ganamos. O sea, yo le gané en Santo Emiliano, el GT no pudo ganar ninguna de las mangas. Yo gané las 3 mangas del Campeonato de España, la A, B y C. Con lo cual, eran coches que en un tipo de trazado iban mejor el GT y en otro tipo de trazado iba mejor el superturismo, con lo cual son coches que comparativamente hablando sí pueden estar en la misma categoría los GT, porque un GT también es un turismo, aunque sea GT es un turismo. Lo que no puede estar con los GT ni con los turismos es un DTM, porque no es un turismo. No es un turismo ni por construcción, ni por concepción de coche, ni por nada. O sea, tecnológicamente hablando, es un coche que es de fibra de carbono, es un coche que es tubular, tiene el motor central, tiene la caja cambio atrás en el maletero. O sea, no tiene nada que ver con un coche de calle. Y además, no hay coches de calle que estén derivados de ese coche. Ninguno. O sea, Un Porsche, sí hay Porsche de calle GT3, que los puedes comprar y los puedes matricular. Con lo cual, este coche de carrera, un GT3, está derivado de un coche de calle. O sea, son dos cosas diferentes, son dos mundos totalmente diferentes. Los GT, hay muchos GT que están matriculados y que la gente los lleva por la calle, pero DTM, yo todavía no he visto ningún DTM que vaya un hombre por la calle con un DTM matriculado. No he visto ninguno. Si alguien lo ha visto, que me lo diga. Sí, bueno, yo me refería en concreto a Ubrique, a la lucha entre los GT, por si había algún otro vehículo, como puede ser, por ejemplo, el Subaru World Rally Car de Pedro Morera, digo, por las características también de recorrido, ¿no? Que le puede venir mejor quizás al GT que al Subaru, ¿no? Por supuesto. El World Rally Car es un coche que va bien en todos los terrenos, en todo tipo de trazado, y es un coche muy a tener en cuenta. O sea, en Ubrique no sería nada de extrañar que el World Rally Car fuera el coche que estuviera delante. O sea, yo eso no tengo la menor duda. Como potencial para poder ganar, el Subaru World Rally Car lo tiene. Otra cosa es que luego le vaya bien o no le vaya bien la carrera, el piloto sea capaz de llevarlo hasta el extremo de poder ganar, pero sí es verdad que un World Rally Car es un coche que va muy bien en todo tipo de terreno. Y yo de hecho es uno de los rivales a tener en cuenta, por supuesto. Por eso te comentaba que puede estar muy emocionante, porque partiendo casi todos en igualdad de condiciones, podemos estar hablando de 8 o 9 candidatos a la victoria, ¿no? Por supuesto que sí, porque luego tiene a Borreguero con el Mollet, que también es un GT, pero que ya hemos visto que va muy rápido en Ubrique, que es un piloto que ya lleva muchos años corriendo, que ya este coche lo tiene muy por la mano, y ya el año pasado estuvo en unos tiempos muy buenos ahí. Entonces pienso que va a haber mucha emoción, y hasta que no empecemos a ver los tiempos y veamos cada uno dónde estamos, esto va a ser un poco incertidumbre, ¿no? Pero bueno, eso al final es lo bonito de las carreras, ¿no? No saber quién es de antemano el que va a ganar, sino que haya varios pilotos que puedan optar a la victoria. Bueno, a diferencia de años anteriores, este año sí partes tú como favorito, y bueno, esperemos que sea este año ya por fin el que podamos en el que podamos ver un andaluz ganando en Ubrique, ¿eh? Hombre, yo tengo muchísimas ganas, tú lo sabes, que ya esto lo hemos hablado más muchas de una veces. Vez, ¿no? Yo, está dentro de mi objetivo el ganar en Ubrique alguna vez, porque es la única prueba del Campeonato de España que se me ha resistido. Y bueno, yo tengo claro el por qué ha sido así, ¿no? Porque ya te he dicho al principio que es una prueba que requiere mucho de motor, y nosotros siempre hemos estado en inferioridad en potencia, ¿no? Con respecto a los demás Audi. Mi Audi era una primera evolución, y los demás Audi que habían que competían eran unos Audi que tenían más potencia, eran la última evolución, digamos, y entonces ahí en Ubrique, más que en otros sitios, se dejaba notar. Entonces, pues bueno, este año que tenemos un coche que tiene potencia suficiente y que pensamos que también estamos a un buen nivel en pilotaje con él, ¿no? Porque ya hemos visto que hemos hecho carreras muy buenas, en Estepona estuvimos rodando a un nivel muy bueno. Entonces, pues ¿por qué no? Este año tenemos la ilusión de que sea este año ya el definitivo, el que podamos decir, pues ya hemos ganado en Ubrique. Entonces, ganas no nos faltan, y bueno, ilusión tampoco, y vamos a hacer todo lo posible porque este año sea el que podamos subir al primer escalón del podio. Habiendo sido durante muchos años la única prueba andaluza del Nacional, para ti, aparte de esa espinita que nos dices que ¿tiene algo también especial ha subido Ubrique? Hombre, por supuesto, yo pienso que no solamente para mí. Cualquiera de los pilotos que haya corrido alguna vez en Ubrique tiene algo especial. Ubrique es una prueba que a todo el mundo, no conozco a nadie que haya hecho montaña que diga que Ubrique no le gusta. Al contrario, todo lo contrario. O sea, Ubrique es una prueba que engancha, que el que viene y viene una vez a correr a Ubrique quiere repetir, siempre quiere repetir, siempre quiere volver a Ubrique. Pero no solamente por la prueba en sí, sino por el ambiente que se vive, por la gente, por todo un poco, ¿no? O sea, que Ubrique es una prueba que encanta a todo el mundo, inclusive a gente que viene a verla, ¿no? Porque mi familia mismo, que no viene conmigo a todas las pruebas, Ubrique es una prueba de la que ellos no quieren nunca, digamos, faltar. Es una prueba que siempre quieren venir. Todos los años quieren estar en Ubrique porque Ubrique tiene un encanto que otras pruebas a lo mejor no lo tienen. No solamente por lo que es el recorrido en sí, sino por lo que es su gente, el pueblo, la comarca, todo un poco. Eso ayuda bastante a que la gente quiera ir a Ubrique, y de hecho está que siempre las inscripciones de Ubrique siempre son de las más grandes que hay en el Campeonato de España. Esa simpatía entre Aznar y Ubrique es mutua, entre Ubrique y Aznar, y esperemos que este fin de semana por fin consigas pues esa esperada victoria La afición andaluza, pues estamos esperándolo, al menos aquí en Ubrique, las ganas que tenemos también de ver un andaluz en lo más alto del podio. Lo vamos a dejar aquí, José Antonio, dándote las gracias una vez más por habernos atendido y desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y espero que este fin de semana podamos disfrutar de un fin de semana de carreras como siempre en Ubrique y que, como tú bien dices, podamos disfrutar de la primera victoria de un andaluz en el Campeonato de España en Ubrique. Espero que así sea y, bueno, si es así, pues que lo disfrutemos todos. Pues muchas gracias y un abrazo. Muy bien, hasta gracias. Luego. Y es que, pues, otros años este tramo sí ha tenido vencedores andaluces, pero nunca desde que es Campeonato de España. En CM creo que sí, cuando se estableció esa categoría de CM, recuerdo que el jerezano Alberto García y José Antonio Román, pues sí, eran los dominadores, no sé si estamos hablando del año 2006-2007, eran los dominadores precisamente los corredores más destacados en esa categoría, junto al Vasco Gorka Apalancha. Y ahí en Ubrique creo que sí, que no sé si fue Alberto García, creo que a lo mejor sí se pudo, ahora no estoy seguro, la memoria no es que no la tengo fija al 100%, no me fío, pero creo que alguna vez sí hubo en esa categoría victoria andaluza. Bien, vamos a meternos precisamente en lo que antes era la categoría CM, ahora se llama Grupo 2, y vamos a hablar con Jonathan Álvarez. Es un piloto asturiano afincado en Andalucía, habitual del Campeonato de Andalucía y que de nuevo va a estar aquí en Ubrique. Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llega la segunda prueba del Nacional y, bueno, y supongo que una buena oportunidad también para repetir esa bonita lucha que se vio en Estepona en esa categoría 2. ¿Cómo se presenta para ti esta 19ª edición de la subida? Bueno, pues la verdad que, pues igual que Estepona, con mucha ilusión, porque aunque bien decías que soy asturiano, pues un poco en casa, ya que vivo aquí, y bueno, tengo que aprovechar eso de que ya he corrido 2 años en Ubrique y que conozco bien la prueba y lo mejor posible, aunque tengo muy claro que va a ser muy complicado volver a acercarme tanto a Javi como en este tema. es fácil que nos gane con algo más de diferencia. ¿Y qué es lo que te permitió en este pon, protagonizar ese bonito duelo entre asturianos y plantarle cara al hasta ahora intocable Javi Villa? Sí, bueno, pues un poco que era una carrera nueva para todos, que él tampoco tenía referencia alguna, que es todavía estaba más cerca de mi casa la prueba de Estepona, estuve un par de semanas entrenándola bien, y bueno, cogí muchísima confianza, iba muy seguro, y sobre todo con muchísimas ganas de hacerlo bien y eso. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió el haber estado tan cerca de él y sobre todo haber tenido tan lejos a los siguientes, a Jairo. Pesquera y a José Veira Ola, que son pilotos muy rápidos que normalmente estamos un poquito más juntos. Desde luego no parece precisamente un duelo igualado, donde Javi Villa tiene, digamos, todo el apoyo y cobertura del fabricante y tú casi que te autogestionas, ¿no? Sí, pues así es. Nosotros, como bien podéis ver en las carreras, vamos con nuestra furgoneta al trabajo y bueno, hombre, sí que es verdad que hemos hecho una revisión buena en la fábrica y los relajes, pues el mecánico, la verdad, que dio con ellos y salió todo muy bien y bueno, iba muy contento tanto con el coche como eso, pero sí que es verdad que vamos un poco a desigualdad de equipo, ¿no? Aunque bueno, la verdad que Jesús Blanco se porta muy bien siempre con nosotros y cualquier duda o problema que tenemos, sabemos que está ahí él para resolverlo, Y también se tratan de dos unidades distintas, ¿no? Sí, totalmente. La nuestra es la última unidad fabricada del 05 Evo en el año 2012. Y la de Jai, pues bueno, es un coche que ya tiene su segundo año ya en competición, pero fabricada este año totalmente nuevo. Me imagino que con alguna mejora con respecto al del año pasado, ya que el haber corrido un año entero, pues mejoraron algunas cosas que no estaban del todo a gusto. Bueno, es la misma unidad de Jairo Pesquera, digamos el mismo modelo al que ya ganaste en Estepona, es decir, que ahora mismo pues el Evo 5 está parejo o está ahora mismo en inferioridad. Hombre, vamos a ver, yo pienso que lógicamente el B49 es un coche más moderno, con más estudio de aerodinámica, con, no sé, más nuevo que el mío, y yo creo que es un coche superior al mío. Uh-huh. Pero sí que es verdad que vamos, nuestro coche sigue siendo hoy por hoy competitivo y está a la altura del de ellos, ya que nuestro coche ya era un coche que venía de varios años corriendo, hicieron una evolución, la Evo, y entonces es un coche competitivo. Sí que es verdad que, bueno, está un pelín por debajo del de ellos por lo... porque es más antiguo, claro. Ya es su segundo año haciendo carreras, y el de ellos, pues bueno, es más moderno y más nuevo, como te decía, con más estudio de aerodinámica, con mejoras sobre el nuestro, y bueno, en fin. Pero bueno, no me quejo del coche, la verdad, nuestro coche es competitivo, ya lo demostró en Estepona. Y bueno, Jairo el año pasado nos ganó en alguna carrera, nosotros a él también, estamos ahí bastante cerca los dos. Digamos que la que se le da un poco mejor a él me gana, y la que se me da un poquito mejor, pues estoy con él o lo gano, ¿no? Pero vamos, es una bonita lucha. De esta manera, ¿cómo crees que va a ser el fin de semana a priori si no hay ningún imprevisto? Bueno, pues ya sabes, aquí vamos con la moral a tope después de Estepona, intentar hacerlo lo mejor posible. Sí que es verdad que vamos a tener otro hueso duro ahí, que va a ser Fombona con el Audi, que está metido en nuestra categoría, que tenemos nuestras dudas. El año pasado rodó en 21, pero era su primera carrera, iba lastrado, con lo cual sabemos que seguramente mejore los tiempos y estará sin duda en la lucha. Si no nos mete un par de ellos y nos deja ya temblando, pero no, esperamos estar ahí en la lucha con José Antonio Fombona como con Jairo y Joseba. Javi, no sé si podremos estar otra vez a la altura, pero vamos, lo que decimos, que no cometa un error, que estamos ahí detrás de él. Claro, porque lo de el papel BTM este año en categoría 2 todavía es una incógnita. En Estepona no pudo finalmente no tomar la salida en las carreras oficiales, y además este año, o al menos Ubrique, va a tener otro vehículo, un S600, que también dicen que va como una bala, ¿eh? Sí, pues sí, a ver, ahí hay más dudas todavía porque nunca hemos competido ni tenemos referencias. Uh-huh. Con José Antonio sí que las tenemos porque, bueno, por ejemplo, en Falperra, vamos, voló, no corrió, voló. Y en las pruebas que son rápidas, sabemos que es tan rápido más que los CMs. Aquí en Ubrique, ya te digo, el año pasado, si no me equivoco, creo que su mejor tiempo fue un 21, pero vamos, iba lastrado por ser un GP, era su primera carrera, con lo cual va a ir bajando en todas las mangas, y seguramente sea muy complicado estar con él, o será una lucha muy, muy bonita con él. Estaremos ahí, o vamos a intentarlo por lo menos, estar con él, o, hombre, por supuesto ganarlo si podemos, sería mucho, pero vamos, que sé que va a ser un hueso duro, vamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo para esta subida? ¿Con qué te contentarías? ¿Con entrar en el podio? Un podium para mí sería, bueno, fantástico. Segundo sería, creo que lo mejor posible, y tercero me iría muy contento. A ver, sobre todo terminar la carrera es lo más importante, porque Ubrique es una carretera rápida, estrecha, que no permite errores, patina bastante. Entonces, bueno, lo primero, terminar la carrera, y luego, pues, lo más adelante posible. Un podium sería fantástico, no nos importaría la posición. Si fuera primero sería algo impensable hoy por hoy, pero un segundo, un tercer puesto no nos valdría también, ¿eh? Uh-huh. Marcharíamos muy contentos. Yo este año no creo que pueda hacer muchas más pruebas del Campeonato de España, entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en esta, para uh-huh. una despedida buena. En este sentido, ¿cuáles son tus planes para esta temporada? Bueno, pues esta temporada, en principio, voy a intentar luchar por el Campeonato de Andalucía. Aunque sé que me voy a perder también alguna prueba, el motivo de todo esto es que esperamos un niño, mi mujer y yo. Sí, enhorabuena. Muchas gracias. Es para primeros de junio el nacimiento que esperamos. Y entonces, tanto Falperra, que es el día 11, como el día 20, creo que es el Fito en Asturias, pues no voy a poder subir por la incógnita de que en cualquier momento puede llegar. Claro. Parto y tengo que estar aquí en casa, no me puedo ir, ya lo tengo, vamos, lo sé seguro que no voy a poder seguir. Pero bueno, estamos en una posición muy buena, hubiese sido un año muy bueno, pues, para poder luchar un poco por los podios en todas las carreras, y al final de año, pues, tratar de estar entre los tres mejores, que era un poco la idea, ¿no? Pero bueno. En fin, que todo sea por esto. Ya ves. Deportivamente hablando, Jonathan, ¿cómo es la subida Ubrique? ¿Qué tal le viene a los CM, a los monoplaza? Bueno, pues yo pienso que sí que les viene muy bien. Es una carretera rápida, que patina. Nuestros coches, como bien sabéis, son coches muy ligeros que tienen muy buen paso por curva. Y, hombre, hasta ahora no he hablado de ellos, pero damos casi por hecho de que Andrés Cariño y Ángela van a ser prácticamente inalcanzables, sí. Ya que son pilotos que son rapidísimos. Lo demostró el año pasado. A mí me ha ganado carreras con el CM, ganó a casi todos los pilotos del año pasado, o sea, ya rapidísimas, y el coche que lleva este año, está a su altura, es también un coche muy rápido. Andrés, ¿qué se puede decir de él? Un auténtico campeón, que rapidísimo también, y que yo pienso que ellos dos en la general scratch van a ser seguramente los ganadores. Javi Villa va a chichar mucho, que le deseo toda suerte del mundo para que esté ahí con ellos o que lo haga lo mejor posible, y sé que es posible que se pelee con ellos, pero no creo que yo, por ejemplo, llegue a ellos. Uh-huh. Viendo los tiempos de Andrés otros años aquí, no creo que lleguemos a ellos, pero bueno, intentarlo, vamos a intentar. Esta es tu segunda participación en Ubrique, ¿no? Es la tercera. La tercera. Sí, he corrido en el año 2011, cuando ganamos el Campeonato Andaluz. Uh-huh. Era mi primer año con el anterior vehículo, y el año pasado ya, a finales del 2012 compramos el banco nuevo, y corrí el año pasado ya encuadrado en el Campeonato de España. Hicimos primeros el Campeonato de Andalucía y me subí al podium por primera vez en mi primera carrera del Campeonato de España. Uh-huh. Junto con Javi Villa y Óscar Palacio, que eso para mí fue algo muy muy grande. En lo que va a ser tu tercer año, ¿qué destacas tú de la subida Ubrique? Cuando te preguntan cómo es, ¿qué destacarías tú? ¿Qué destaco? Bueno, es que hay muchísimas cosas, seguro que se me quedan cosas en el tintero, porque vamos, es una subida impresionante, por el trazado, lo rápido, los paisajes que tiene, y sobre todo la afición. Es increíble la gente que hay todos los años. Hablan normalmente, no quiero hablar más de la cuenta, pero hablan entre 60 y 70 mil personas en la carrera, y eso, pues bueno, se ve en pocas carreras del Campeonato de España, la verdad. Entonces, pues la destacaría como una de las más grandes del campeonato, por lo bonita que es, el trato que recibimos todo el año, y sobre todo por la afición que hay, que es muy grande. Mira que ahí en Asturias tenemos muchísima afición a los coches, y sí, sí. La gente se vuelca con las carreras, pero lo de Ubrique es algo impresionante. A la hora de bajar, que te paran los aficionados para hacerse fotos con el coche, te sientes como un auténtico piloto. Uh-huh. Te iba a comentar que tú, precisamente por tu doble condición de asturiano de nacimiento y andaluz de adopción, eres un testigo privilegiado para comentar pues la manera de vivir el automovilismo en un lugar privilegiado como es Asturias, con donde es uno de los principales deportes, y en otro como es Andalucía, dos mundos, quieras que no, muy distintos, ¿no? Sí, bueno, un poco diferentes igual por la cantidad. Uh-huh. Pero no por la calidad, porque te das cuenta de que el aficionado andaluz que va a las carreras va porque realmente le gusta, lo vive y lo disfruta. Entonces sí que se echa en falta igual algo más de cantidad de público en algunas carreras, pero por lo demás, las comparaciones son odiosas, pero por lo demás, fantástico, o sea, todo, las organizaciones, las carreteras de montaña, pues son carreteras sinuosas, de mucha curva también. Yo he hecho varias carreras lloviendo, a pesar de estar aquí en Andalucía. Sí. Y bueno, pues por ejemplo, ya si nos vamos a nivel nacional, como puede ser Ubrique, como bien fue este año Estepona, pues vamos, nada que envidiar a ninguna de cualquier, o sea, a ninguna carrera del Campeonato de España, Muy bien, vamos. Bueno, pues aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos a partir de mañana, Jonathan, y bueno, esperando también que le puedas dar mucho ruido a Javi Villa, más que nada por el bien del espectáculo en sí, por ver una prueba competida, Desde luego que lo vamos a intentar, con la moral a tope llegamos. Eso es buena noticia. Muchas gracias, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atendernos, Jonathan, y mucha suerte este fin de semana, Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Pues en lo referente a esto precisamente que comentábamos con Jonathan Álvarez, está claro, ¿no?, que en Asturias pues se vive de otra manera, hay más afición por cantidad, quizás porque es uno de los principales deportes allí en Asturias, igual que aquí pues tenemos otro deporte aparte del fútbol, que siempre estará en ambos lugares, ¿no?, pero allí el automovilismo casi que puede acercarse al menos un poco a, al nivel de seguimiento, ¿no? Como, como deporte con el fútbol. Pero claro, aquí, allí parece que lo tienen todo más cerca, Asturias, es más pequeño que Andalucía, más cerca, más a mano. Aquí el aficionado al automovilismo pues, puede, tiene que hacer muchos kilómetros si quiere seguir un campeonato. Seguimos en esta categoría 2 porque una de las novedades principales a destacar este para este fin de semana es que vamos a ver el debut de un ubriqueño con un CM. Hablamos de Antonio Ordóñez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La edición de este año va a contar, como decimos, con el regreso de un viejo rockero al automovilismo ubriqueño después de muchos años de ausencia. Sí, han sido cinco, que llevo sin correr. Y además que lo vamos a, o lo vas a hacer de una forma muy distinta a la última vez que estuviste presente en el tramo de Ubrique, al volante de un Silver Car, nada más y nada menos, ¿no? Sí, una novedad incluso para mí. No estaba dentro de mis planes, pero bueno, al final lo hemos hecho. ¿Y por qué esta montura y no otra? ¿Dónde has adquirido este monoplaza? No es mío, el coche es de alquiler. Ajá. ¿Por qué te has decidido por lo tanto? Por el... No, ha sido todo un poco casualidades, porque tenía ganas de volver a correr un poco por divertirme, pero busqué un Clio, un Clio Sport. Uh-huh. Pero ya al final no pudo ser, total, que al final me propusieron hacerlo con este coche. Al principio dije que no, porque es como todo, ¿no? Todos los que corremos nos gustaría montarnos alguna vez, pero es como que lo estás viendo de fuera y no lo ves, no te ves dentro. Pero bueno, al final me eché para adelante y dije que sí, entre que me lo pusieron muy, muy fácil y yo que tengo ganas de probarlo, y dije que sí. Estamos hablando de que cambia todo, hasta la manera de pilotar, ¿no? Sí, precisamente estoy ahora mismo, porque lo acabo de ver por primera vez el coche ahora, y estoy intentando ponerle la posición del sillón bien y, tú sabes, todo, adaptarlo un poco a mí. Se ve que ha sido de una persona un poco más pequeña que yo y voy un poco incómodo dentro. El problema está que estos coches, cuando se adaptan, pues es muy difícil de volver a adaptarlo. Hay que tocar carrocería y cosas así. Entonces, pero bueno, es lo que hay. Pero es verdad que es muy diferente. La posición de conducción es muy diferente, el habitáculo es muy pequeño. En fin, a ver cómo... ¿Qué podemos hacer de aquí a mañana? Es decir, que no has tenido la ocasión de probarlo todavía, ¿no? No, jamás, me he montado en él. Me he montado parado, vamos. Y no lo puedo probar porque no ha habido tiempo. Es que era un poco que todo el tema era eso, que no había una unidad que la han comprado recientemente para ponerla en alquiler y la producción sacarlo en Ubrique. Ha sido todo así. De hecho, se terminó de pintar anoche y ahora estoy, ya te digo, poniéndole las pegatinas y todo eso para... Lo están rotulando para llevármelo para Ubrique y a ver qué puedo hacer para intentar ir lo más cómodo posible. Pero la primera vez que voy a montarme andando va a ser ahí, en Ubrique, en la salida. ¿El tema mecánico es menos complejo que el de un turismo o más? No, yo creo que es mucho menos complejo. Ten en cuenta que es el motor de una moto, ¿no? Una moto de 1000, ¿vale? Entonces, de hecho, ahora le hemos puesto una pieza nueva y hemos ido a un taller de motos y lo hemos comprado, que veo que es muy sencillo. La verdad que para montaña es el vehículo ideal. Ahora, claro, todo el mundo no le gusta montarse ahí. Pero creo que es un vehículo fácil de mantener y divertido. Ahora, ya te diré el domingo por la tarde. La verdad que subiendo esa carretera de Benocal, la diferencia con un turismo debe ser abismal, porque estos vehículos parece que vuelan, ¿eh? La verdad es que lo que es el peso-potencia, la relación peso-potencia no tiene nada que ver con un vehículo, con un carrozado. Lo que es cierto es que acelera más y frena antes que un vehículo. Ya te digo, son cosas que para mí son nuevas. Si le preguntas a alguien que no se ha montado, pues algunos me dicen que estoy loco, vamos. Y otros y los que se han montado me dicen que no, que voy a ir bien, que al principio lo voy a pasar un poco más porque una sensación es nueva, mucha aceleración, frenada, lo que tú dices, que corren mucho. El tema de llevar el motor en la espalda, pues quiera que no, mete muchas vibraciones en lo que es el habitáculo interior, bueno, en todo el coche en sí, ¿no? Vibra y hace mucho ruido, entonces tienes que adaptarte a todas esas cosas. Tracción trasera, en fin, hay varias cosas que para mí son todo es nuevo. No entiendo nada del coche, ni de suspensiones, ni de presiones. Ya te digo, ha sido una cosa ahí. Y yo tenía muchas ganas de montarme en uno. Claro, no quería que fuera así, me gustaría haberlo probado en un circuito antes o algo, pero bueno, tiene que ser así. Supongo que no tienes ningún objetivo planteado, ¿no? Para el fin de semana. En principio llega a Benocar, la primera manga. No, vamos a ver. De hecho, yo quería probarlo porque mi idea es ahí encima de la mesa tenemos una propuesta de hacer el año que viene el campeonato completo, así, ¿no? Entonces, claro, lo tengo que probar. Y he cogido Ubrique porque también me conozco la carretera, uh-huh. ¿sabes? Quiera que no, ya ese lo llevo por delante. Pero bueno, mi objetivo es llegar arriba e intentar empezar el sábado despacito y el domingo ir intentando un poco más rápido. Después intentaré hacer otra prueba más y ya decidiré si el año que viene hago el campeonato o no. Uh-huh. Andalucía, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando que tu planteamiento para esta temporada es ir probando el vehículo en un par de pruebas. Si te satisface, pues quizás el año que viene sí des ese paso, ¿no? Mm. Lo que me da miedo es esto, que me guste. Entonces ya estamos otra vez. Esto es como la cabra tira el monte, pues igual. Uh-huh. Ahí veo en la lista de inscritos que hay 4 Silver, pero el tuyo es el único S1. ¿Hay mucha diferencia con los S2? Varía bastante. Varía bastante, varía el diseño, varía el motor que llevan los otros, son motores más evolucionados, de motos más modernas. Uh-huh. Y después, ¿qué más varía? Sí, principalmente la carrocería y el motor, el diseño, la carrocería, ¿vale? Después suspensiones llevan las mismas, hombre, está claro que los coches más modernos pues son más rápidos, más, claro. Están más conseguidos para correr, ¿no? Pero bueno, que de un Sirve 1 a un Sirve 2 hay diferencia, pero tú sabes, a pilotos iguales y rápido a lo mejor la diferencia está en un segundo. Uh-huh. ¿Y compiten en igualdad de condiciones con los Vango? Porque parece que estos últimos, en los últimos años, parece que tienen un puntito más, ¿no? Sí, ya eso depende del fabricante. Uh-huh. En este caso Vango está invirtiendo más. Ha invertido también el piloto que lleva, que ha vivido, claro. Pues un piloto muy experimentado. Yo creo que se dedica a correr nada más. Entonces, quiera que no, está bastante experimentado. Silver no está, de hecho no viene a Ubrique, los coches que hay Silver son de particulares, todos. Uh-huh. Él no tiene piloto este año. Entonces, claro, si paras un año, no inviertes, no vas evolucionando, pues te quedas atrás, eso es así. Uh-huh. ¿Antonio, ha cambiado mucho la montaña desde la última vez que estuviste en Ubrique? Sí, la verdad es que han cambiado cosas. Yo me acuerdo, la última vez que corría había ficha de seguimiento. cuando lo he preguntado me han dicho que esto hace ya muchos años que no se lleva. Cosas así, ¿no? Han cambiado también el tema de salir en la inversa. Ahora se sale como siempre, como se ha salido siempre, ¿no? Del mayor a menor. Uh-huh. Cosas así han cambiado, pero en definitiva al final es lo mismo, yo no veo mucho cambio. Sí que ha bajado un poco las inscripciones, se ven coches bastante buenos. No sé, está rara. Para mí está un poco rara, ¿no? Yo cuando corría, pues me acuerdo que había hasta cerca de 100 inscritos, siempre rozábamos los 100 inscritos en Ubrique, ¿no? Uh-huh. Ya los últimos años no había 80 y tanto, 90, pero no sé, no creo que haya cambiado mucho. Las caras. Digo que estoy un poco desconectado, ¿eh? Que sí, sí. Un poco. Pero bueno, las caras de los protagonistas parecen las mismas, ¿no? Al menos los ubriqueños casi todos están, a excepción de los hermanos Suárez, que sí se les echa en falta este año, y bueno, sí. Y algún debutante nuevo como Concepción, ¿no? Sí, sí, sí, no, hombre, eso siempre pasará. Siempre estaremos los que no podamos correr un año por varias razones y estarán los que vengan nuevos que quieran entrar, ¿vale? Y los que vuelvan como yo, así que yo no creía que volviera a correr así, de esta forma, pero bueno. Uh-huh. Eso va a estar ahí. Siempre va a haber gente nueva que quiera correr, es lógico. Nunca, y ojalá haya muchos más. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Dice. Ya. La verdad es que sí. Me fuera a gustar correr en otras condiciones, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la oportunidad de pasar una vez nada más y yo la he cogido. A ver qué pasa. Uh-huh. Pues nada, hay que aprovecharla como tú dices y bueno, y esperemos que te adaptes bien al vehículo y lo que nosotros queremos también que ve espectáculos, ¿no? Con un CM siendo el primer ubriqueño que vas a tener esa opción de hacer la subida con un monoplaza. Lo vamos a dejar aquí, Antonio, darte las gracias por habernos uh-huh. atendido y desearte toda la suerte del mundo para este fin de semana, que salga todo a pedir de boca, ¿eh? Venga, gracias y un saludo. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ahí estaban las palabras de uno de los pilotos ubriqueños que va a estar este año presente. Vamos a volver a recordar los corredores locales que participan en esta 19ª edición, que siempre le tenemos un cariño especial por ser paisanos nuestros, que lógicamente no van a estar, no van a poder optar a la victoria final, no son, digamos, sus vehículos suficientemente competitivos para estar con la flor y nata del panorama nacional, pero siempre en sus respectivas subcategorías, pues tienen sus opciones, ¿no? Vamos a recordar que además de Antonio Ordóñez con ese Silver Car 61, y atención que será el dorsal número 9, para que vayamos recordando, van a estar acompañándolo como corredores de Ubrique Concepción Gil Ruiz con Renault Clio Sport dorsal 33, Pedro Rubiales García con otro Renault Clio Sport dorsal 38, Antonio Pérez Orellana con Nissan Micra dorsal 48, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con el carismático Lancia Delta Integrale con su dorsal 59, Miguel Ángel Blanco Sánchez, Renault Clio William dorsal 66 y el veneocaceño, pero que también nosotros acogemos como corredor local, Francisco Javier Calvillo Pardo con su Citroën AX dorsal número 70. Estos son, por lo tanto, los pilotos que de nuestra localidad que van a tomar parte en esta subida, que esperemos que superen las verificaciones administrativas y técnicas y los podamos tener en la línea de salida en la tarde del sábado. Por cierto, vamos a recordar también los horarios de cortes de carretera de inicio de las pruebas. En el sábado a las 12:30 está previsto que se corte la carretera al tráfico, la A2302 y la A373, es decir, la carretera Ubrique El Bosque, ese tramo hasta la gasolinera y luego la carretera de Benocaz. Inicio de los entrenos oficiales a las 2:30 de la tarde, inicio de los entrenos oficiales 2 a las 4 de la tarde, inicio de la carrera 1 a las 5:30. Por lo tanto, solo hay una carrera oficial en la jornada del sábado y será, como decimos, a las 5:30 de la tarde. El domingo se cierra la carretera al tráfico a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana, inicio de los entrenos oficiales 3 y a continuación las dos mangas de carrera. 11:30, carrera 2, 1:30, carrera 3. Va a haber, pues, entre lo que es la carrera 2 y la carrera 3, un espacio de tiempo más amplio de descanso entre una y otra. Más o menos sigue el esquema de años anteriores, donde era manga de entrenamiento, carrera, solo, al fin y al cabo son 6 mangas, 3 de entrenamientos oficiales y 3 de carrera, pero, bueno, pues adaptada, digamos, a las circunstancias de lo que es tanto la Copa de Europa como Ubrique, porque hay pruebas en las que, o que se desarrollan en un trazado que no deja cortada la circulación o el acceso a la localidad. Ese es el problema con el que cuenta nuestra localidad. Muchas horas de tráfico cerrado al principal acceso a Ubrique. Y también recordar, ya en lo referente a nosotros, a Radio Ubrique, que mañana vamos a estar en el parque de trabajo, en la zona, en la recta del Hipersol, retransmitiendo como todos los años, llegando o llevando la última noticia en lo que va a ser el arranque de la prueba con esas verificaciones administrativas y técnicas, es decir, a la misma hora de hoy, en torno a las 6:30, estaremos intentando llevar información puntual, las últimas noticias para aficionados y para los ubriqueños en general. El sábado por la tarde también retransmisión en directo en torno a las 3:30 de la tarde, comenzará nuestra retransmisión, hasta el final mismísimo de la prueba, y el domingo, un poco más temprano, porque será por la mañana, en torno a las 10:30 también, arrancará nuestra retransmisión de la jornada, de la segunda jornada de automovilismo en nuestra localidad. Pues ya, estando fuera de tiempo y sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos. Mañana seguiremos con nuestra programación especial dedicada a esta 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benocaz. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.